Miles de palestinos continúan huyendo de los ataques israelíes en toda la franja de Gaza, al tiempo que el caos se apodera del territorio sitiado. Nota de Democracy Now! El Comité Internacional de Rescate advierte que la magnitud de la crisis en el sur de la franja de Gaza supera lo imaginable. Israel ha intensificado sus ataques en Rafah, al tiempo que los pasos fronterizos claves permanecen cerrados. Más de 600.000 palestinos han abandonado Rafah, a pesar de no tener ningún lugar donde un lugar seguro donde ir, mientras que en el norte del enclave palestino, otras 100.000 personas han tenido que desplazarse también. En la madrugada del jueves, Israel desplegó una brigada de comandos adicionales en Rafah. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer palestina en Rafah que ha perdido a su marido y a su hijo a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Afaf al-Kawi dice, y cito, mi hijo era hermoso como la luna. Estaba de novio. Entró con su novia, gracias a Dios. No hay ningún lugar seguro, ni en Rafah ni en Yan Yunis. Han masacrado a Jabalia, han masacrado a Al-Nuseirat y han masacrado a Rafah. La seguridad está solo con Dios. Que Dios se apiade de nosotros. Israel bombardeó el miércoles una clínica de la ciudad de Gaza, administrada por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. El ataque causó la muerte de al menos 10 palestinos desplazados, incluidos menores de edad. Asimismo, el jueves por la mañana, un ataque israelí contra varios edificios residenciales y una ambulancia en Jabalia dejó varios palestinos muertos, entre ellos una mujer embarazada. En un incidente separado, 5 soldados israelíes murieron el miércoles en Jabalia a causa de disparos de un tanque israelí. Otros 7 militares israelíes resultaron heridos en lo que se ha descrito como un incidente, cito, de fuego amigo. Nota de Democracy Now! Y los conductores de camiones palestinos temen por sus vidas luego de que colonos israelíes atacaron un convoy de ayuda humanitaria en Cisjordania. Nota de Democracy Now! En los territorios ocupados de Cisjordania, los conductores de camiones palestinos dicen temer por sus vidas después de que colonos judíos atacaran el lunes un convoy de 98 camiones que transportaban ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza. Y esto fue lo que dijo Adel Amer, y cito, fuimos al control de seguridad y tras pasar el mismo, nos sorprendió ver a colonos israelíes en la rotonda del puesto de control. Los colonos dañaron los vehículos, arrancaron las llantas de los camiones, tiraron el cargamento de los camiones al suelo. Nosotros recogimos algunos de los productos, pusimos parte de estos productos en una excavadora y los enviamos a granjas de ovejas. Unos 15 camiones resultaron dañados. Su cargamento resultó dañado. Los cristales de los camiones fueron rotos. Algunos conductores fueron golpeados. Algunos de los productos fueron tirados. Y la pérdida total para la ciudad de Hebrón asciende a unos 2 millones de dólares. Nota de Democracy Now! Y el presidente Biden tiene previsto enviar a Israel otros 1.000 millones de dólares en armamento al tiempo que los palestinos celebran el aniversario número 76 de la Nakba. Nota de Democracy Now! El gobierno de Biden ha notificado al Congreso de Estados Unidos sus planes de enviar a Israel otros 1.000 millones de dólares en armamento, incluidas municiones para tanques, morteros y vehículos tácticos. La medida se produce cuando el presidente Biden enfrenta críticas por parte del gobierno israelí y los legisladores estadounidenses republicanos tras suspender la semana pasada un envío de bombas de gran tamaño a Israel. El nuevo paquete de ayuda militar, valuado en 1,000 millones de dólares, está siendo revisado por el Congreso al tiempo que Israel amplía sus ataques contra Rafah y otras zonas de la Franja de Gaza. Más de 550 mil palestinos han sido desplazados en los últimos días, mientras que el número de muertes ha superado los 35,100. La autoridad palestina afirma que el 80% de los centros sanitarios de Gaza están fuera de servicio debido a los ataques israelíes. Todo esto se produce al tiempo que los palestinos de todo el mundo están conmemorando lo que inició este miércoles, el aniversario número 76 de la Nakba, que significa catástrofe en árabe. El 15 de mayo de 1948, un día después de la creación del Estado de Israel, 700,000 palestinos fueron violentamente expulsados de sus hogares. Muchos palestinos sostienen que actualmente se están enfrentando a una segunda Nakba. Estas fueron las palabras expresadas por Hussein Junaid, un hombre que se vio obligado a huir del campamento de refugiados de Jabalia. Y aquí hay una cita de Junaid, dice, y cito, nos expulsaron del norte de la Franja de Gaza, aquí estamos tirados en la calle, destruyeron nuestras casas, mataron a 4 de mis hijos, fueron martirizados, entre ellos había un médico y un jefe de departamento. Mis 4 hijos mayores murieron, mis hijos fueron martirizados, nuestras casas fueron destruidas, nos violentaron y nos tiraron a la calle. ¿Quién nos está buscando? ¿Qué organización? ¿Qué área y qué gobierno? Muéstrenles que estamos tirados en las calles con nuestros niños y niñas pequeños que no tienen leche y quieren comida. Biden está convirtiendo a los judíos en la cara de la máquina de guerra estadounidense. Una funcionaria judía del gobierno de Estados Unidos dimite en protesta por la política de Biden respecto a Gaza. Nota de Democracy Now. Otro miembro del gobierno de Estados Unidos ha renunciado a su cargo en protesta por las políticas de Biden respecto a Gaza. Lily Greenberg Cole se convierte así en la primera funcionaria política judía en renunciar públicamente en protesta por el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Israel contra Gaza. Greenberg Cole era asistente especial de la jefa de gabinete del Departamento de Interior de Estados Unidos. En su carta de renuncia, Greenberg Cole escribió, y cito, ya no puedo, en conciencia, seguir representando a este gobierno en medio del desastroso y continuo apoyo del presidente Biden al genocidio de Israel en Gaza. Biden está convirtiendo a los judíos en la cara de la máquina de guerra estadounidense y esto está muy mal. Las opiniones de Greenberg Cole sobre Israel han cambiado a lo largo de los años. En 2019, como estudiante universitaria en la Universidad de Berkeley, Greenberg Cole se desempeñó como presidenta de Bears for Israel, una organización afiliada al Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos. Nota de Democracy Now! Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them, organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone in the rough and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. La policía desmantela el campamento de la Universidad de California, Irvine. La medida agresiva genera reacciones encontradas entre los manifestantes, ya que varios son detenidos. Nota de el Register del condado de Orange. La policía detuvo a varias personas y desalojó un campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de California, Irvine, el miércoles por la noche, más de dos semanas después de su establecimiento. Un portavoz de la universidad dijo que en un momento dado se estimaba que la multitud era de 500 personas. No hubo información oficial sobre cuántas personas fueron detenidas o si estaban siendo arrestadas, pero la policía vio a unas 30 personas siendo retiradas con las manos con algún tipo de sujeción, como bridas. Al menos dos personas detenidas dijeron a los periodistas que eran miembros del cuerpo docente de la Universidad de California de Irvine. Y la policía del campus pidió ayuda a otras agencias policiales de la región después de que una multitud que comenzó alrededor de 200 personas se reuniera en el campamento pro-palestino por la tarde en respuesta a un llamado a una protesta de emergencia de la coalición. Durante un par de horas, los manifestantes ampliaron la huella del campamento, que estaba en un patio frente al aula de ciencias físicas, y algunos se atrincheraron usando hieleras, sombrillas y otros elementos en el aula cercana. Los agentes de policías con equipos antidisturbios que avanzaban en el transcurso de un par de horas empujaron a los manifestantes fuera del área del patio y de los edificios, y cuando caía la noche entraron en Aldrich Park. El portavoz de la Universidad de California Irvine, Mike Ullenkamp, dijo que no sabía si la policía pasaría la noche en el campus. Y bueno, la acción de la policía provocó reacciones encontradas y algunos cuestionaron la declaración de media tarde de la universidad en una alerta en todo el campus de que la protesta se había vuelto violenta. Gregory Hammond, residente de Irvine y exalumno de la universidad, dijo que era una de las cosas, cito, más locas que jamás haya visto hacer en ningún departamento de policía del condado de Orange. Dice, y cito, están con equipo antidisturbios y poco a poco se están acercando a todos, dijo Hammond. Nosotros somos los que intentamos que esto sea pacífico. Ellos son los que intentaban provocar la violencia. Ver a mi comunidad pasar por algo como esto es desgarrador. En serio, solo queremos la paz y queremos que nuestros administradores de la universidad expresen que también quieren la paz, dijo Amout. Y la tensión aumentó cuando los agentes de agencias vecinas llegaron para ayudar a la policía de UCI. Pero en lugar de un enfrentamiento total, se convirtió en una redada metódica que finalmente despejó el campamento. Se observaron algunos empujones entre la policía y los manifestantes cuando los agentes se adentraron en el área del campamento y finalmente comenzaron a expulsar a algunos manifestantes. Y por la tarde el campamento se amplió para ocupar el área del patio frente a la sala de conferencias de ciencias físicas y se vio a los manifestantes cantando desde el balcón del segundo piso de la sala. Se desplegaron tiendas de campaña, sombrillas, neveras portátiles y equipos para llenar el patio. E incluso se utilizaron para bloquear la escalera de acceso a los edificios. La policía derribó una pancarta pintada que los manifestantes habían desplegado desde el balcón del segundo piso que decía Alex Ode Hall en honor al activista palestino que murió en un atentado con bomba en 1985 en Santana. Un hombre fue escoltado por la policía, se identificó como miembro del cuerpo docente de la universidad, dijo que estaba en el campamento para apoyar a mis estudiantes que tienen derecho a protestar, dijo. A mis estudiantes no les interesa la violencia, solo les interesa llamar la atención sobre el genocidio, dijo el profesor, que no se identificó. Estos policías decidieron agarrarme a pesar de que no estaba haciendo nada diferente a los demás. Para el pueblo de Gaza, estamos con ustedes. Otro hombre al que escoltaron dijo que la protesta fue pacífica y pidió una Palestina libre. Los manifestantes han dicho repetidamente desde que se formó el campamento que no se irían hasta que la universidad se deshaga de empresas e instituciones con vínculos con Israel y fabricantes de armas. La amnistía para los estudiantes involucrados también ha sido parte de las demandas. Algunos de los cánticos que podrían escucharse temprano en el día eran más de 40,000 muertos, en lugar de eso suspenden a los niños. No pararemos, no descansaremos hasta que la Universidad de California Irvine, hasta que UCI se deshaga de sus inversiones y del río al mar, Palestina será libre. Estos fueron algunos de los cánticos que se escucharon. Y policías de Anaheim, Santana, Fountain Valley, Orange, Costa Mesa, La Palma, Westminster, Newport Beach, el departamento del sheriff del condado de Orange y la patrulla de caminos de California, todos fueron vistos en el campus el miércoles por la tarde. Y entre las personas que opinaron sobre lo que sucedió allá en la Universidad de California, Irvine, en UCI, está la alcaldesa de Irvine, Farah Khan, que ha apoyado el derecho a protestar pacíficamente y respondió a un mensaje de la UCI en las redes sociales y dijo, es una vergüenza que las protestas pacíficas por la libertad de expresión siempre sean respondidas con violencia. Dijo Farah, dice, ocupar espacio en el campus o en un edificio no es una amenaza para nadie. Los dirigentes de la UCI deben hacer todo lo posible para evitar que se cree un escenario violento aquí. Estos son tus estudiantes sin armas. Y más tarde Khan emitió otro comunicado diciendo, mi única esperanza es que la administración de la UCI maneje la situación sin ninguna fuerza física por parte de la policía. Tengo entendido que se ha llamado a agentes del departamento del sheriff y de las ciudades vecinas para que se ayuden mutuamente de acuerdo con un memorándum de entendimiento con las agencias. Pero se trata de estudiantes desarmados que utilizan el derecho de protesta de la primera enmienda, como lo han hecho muchos estudiantes a lo largo de los años. He visto fotos y videos y no he visto ningún acto de violencia por parte de los estudiantes. Y no esperemos que la administración de la UCI dé instrucciones a la policía para que actúe con violencia. La concejal de Irvine, Tammy King, estuvo de acuerdo en que los estudiantes tienen derecho a la libre expresión. Y también dijo que es fundamental garantizar que estas expresiones no crucen la línea de antisemitismo y el discurso de odio, creando también, dijo, un ambiente amenazador. Y en una otra declaración publicada, la supervisora Katrina Foley, que representa al quinto distrito en la Junta de Supervisores del Condado de Orange, dijo que si bien valora el derecho a protestar pacíficamente, no podemos permitir las recientes escaladas, dijo. Y la Oficina del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas del área de Los Ángeles condenó, cito, la respuesta policial militarizada de la UCI el miércoles por la noche y dijo que tenía personal en el campus monitoreando la situación. Dijo, cito, estos estudiantes han estado participando en discursos no violentos y la UCI debe cesar todos los intentos de intimidar y frenar la libertad de expresión, incluido el uso militante de las fuerzas del orden para eliminar por la fuerza protestas pacíficas, dijeron funcionarios de CAIRLA en su declaración. Estamos extremadamente preocupados de que la UCI esté decidiendo castigar a los estudiantes por expresiones protegidas constitucionalmente, especialmente porque esta actividad policial viene inmediatamente después de numerosas suspensiones de estudiantes y acciones disciplinarias. También el fiscal del distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, emitió un comunicado diciendo que su oficina estaba trabajando con las autoridades para monitorear todas las actividades relacionadas con las protestas en el condado de Orange. El derecho de reunificación pacífica es un derecho constitucional, dijo, y alentamos a los manifestantes a ejercer su derecho de reunión pacífica. Y Abril Magdaleno, estudiante del último año de inglés en la UCI, dijo que se quedaron perplejos cuando recibieron un SOT alert que decía que se había confirmado una protesta, entre paréntesis, violenta, o en cerca de la sala de conferencias de ciencias físicas. Dice, no he oído hablar de ninguna evidencia de violencia, aunque esta es definitivamente la alerta más loca que he recibido de la UCI, dijeron. Me encantaría saber qué violencia se confirmó para iniciar todo esto. Y una profesora de estudios globales, que no dio su nombre porque fue detenida por la policía, criticó al rector Howard Gilman y lo culpó por el costo asociado con la gran presencia policial el miércoles, diciendo que el dinero podría haberse destinado a ayudar a los estudiantes. Cuando se le preguntó si temía por su trabajo, la profesora respondió, ¿qué trabajo tengo si los estudiantes no tienen futuro? Los funcionarios de la UCI cancelaron las clases nocturnas el miércoles y planearon impartir clases en línea para el jueves. Marchan en la Ciudad de México en solidaridad con Palestina. Nota de la jornada. Miles de integrantes de organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y populares realizaron una marcha el miércoles del Ángel de la Independencia al Zócalo para mantener su solidaridad con Palestina, cuyo pueblo conmemora este 15 de mayo el aniversario 76 de Nakba, palabra en árabe que significa catástrofe, que vino como consecuencia de la fundación del Estado de Israel. Los contingentes comenzaron a reunirse desde antes de las 4 de la tarde en torno a la glorieta del Ángel, en medio de consignas como, cito, no es una guerra, es un genocidio, a romper relaciones con Israel, ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel y los niños de Gaza no son una amenaza. Entre las consignas más escuchadas, los manifestantes recordaron que Nakba implicó la expulsión de al menos 700 mil palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus tierras en 1948, tras la creación de Israel, avalada por la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas. De igual manera, enfatizaron la exigencia de que el gobierno de México asuma una postura más firme en contra de Tel Aviv por las agresiones que el ejército israelí ha cometido en los territorios palestinos ocupados, e incluso que considere la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con esa nación del Medio Oriente. La vanguardia de la movilización fue ocupada por varios cientos de integrantes de diversas organizaciones estudiantiles y académicas en solidaridad con Palestina, sobre todo aquellas que han participado en el campamento que se instaló desde el pasado 2 de mayo en las llamadas islas de la ciudad universitaria. Varios metros más atrás, casi como si fuera una marcha diferente, caminaban miles de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la STUNAM, quienes también gritaron consignas de respaldo al pueblo palestino. Durante la caminata, algunos manifestantes pintaron con aerosol, rompieron los cristales de al menos 3 sucursales de cafeterías, la destrucción de uno de los aparadores de una cafetería en un centro comercial de la Avenida Juárez provocó que un conjunto de elementos policíacos interviniera para resguardar el inmueble. Ya en la plancha del Zócalo, los manifestantes utilizaron un templete y un sonido facilitado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual marchó en el mismo sitio por la mañana con motivo del Día del Maestro para leer el pronunciamiento central de la marcha, que era, y cito, en el cual señalaron que el Nakba nunca terminó, pues Israel sigue masacrando, torturando y desapareciendo al pueblo palestino, en franco desacato a las 67 veces que Tel Aviv ha sido condenado por la ONU y sin ninguna consecuencia real. Nota de la jornada. Lula da Silva, el presidente de Brasil, rechaza la invitación a la cumbre sobre Ucrania en Suiza. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva rechazó la invitación para participar en la cumbre sobre la situación en Ucrania, que se celebrará en Suiza los días 15 y 16 de junio. En un comunicado remitido a la agencia Sputnik, la secretaria de Presidencia de Brasil informó que, cito, Lula no comparecerá a la cúpula sobre Ucrania. No obstante, el mandatario recibió con interés la invitación para participar en la cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará pocos días antes en Italia y que está analizando si acudirá o no. Y el gobierno de Suiza invitó a Lula a participar en la llamada, cito, Cumbre de la Paz, a través de una invitación oficial remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Según fuentes diplomáticas citadas por medios brasileños, la presencia de Lula en la cumbre no tiene sentido porque Rusia fue excluida. Desde que arrancó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el presidente brasileño siempre se mostró contrario a las sanciones contra Rusia y a favor de negociaciones entre los dos lados del conflicto. Nota de la jornada. Todos los días mata a niñas la policía. del pueblo no se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existe. Mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Florida, un conductor de camioneta con largo historial es acusado del homicidio involuntario por la muerte de 8 trabajadores agrícolas mexicanos. Nota de Los Angeles Times. Un hombre con un largo historial de conducción peligrosa se declaró inocente el miércoles de conducir bajo los efectos del alcohol. Homicidio involuntario por la muerte de 8 trabajadores mexicanos agrícolas, cuyo autobús fue atropellado por su camioneta en el centro de Florida, hiriendo al menos a 40 personas. Brian McLean Howard, de 41 años, permanece encarcelado sin derechos a fianza después del accidente del martes. El juez negó la fianza y nombró un defensor público. Mientras tanto, el Consulado de México estaba trabajando el miércoles para apoyar a una comunidad de trabajadores agrícolas que fueron afectados por el accidente que involucró a un autobús lleno de trabajadores agrícolas temporales que se dirigían a cosechar sandías. Las 8 personas que murieron en este accidente estaban en Estados Unidos con visas de trabajadores agrícolas H-2A, que son trabajadores temporales. Las granjas de Florida utilizan alrededor de 50,000 trabajadores H2A cada año, 50,000, más que cualquier otro estado, según la Asociación de Frutas y Verduras de Florida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles por la mañana que 44 de los trabajadores agrícolas en este autobús eran ciudadanos mexicanos contratados por un agricultor mexicano estadounidense para trabajar en la granja de sandías con visas temporales o estacionales y no reveló más información sobre las víctimas por consideración a sus familiares. El accidente ocurrió a las 6:40 de la mañana a unas 80 millas al norte de Orlando cuando los trabajadores se dirigían a Cannon Farms en Dunelon. Y no se supo de inmediato si el autobús tenía cinturones de seguridad. El Departamento de Trabajo anunció nuevos requisitos de cinturones de seguridad para los vehículos de los empleadores utilizados por trabajadores agrícolas con visas temporales, entre otras protecciones para los trabajadores que entrarán en vigor el 28 de junio. La ley de Florida exige cinturones de seguridad para los transportes de trabajadores agrícolas en vehículos que pesen menos de 10,000 libras. Y la Asociación de Frutas y Verduras de Florida se opone al nuevo mandato federal sobre el uso del cinturón de seguridad, calificándolo de, cito, poco práctico. Los grupos de defensa pidieron leyes y aplicación más estricta para proteger a los trabajadores agrícolas, mientras que la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida organizó una campaña de GoFundMe para apoyar a las víctimas del accidente y a sus familiares. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, les queremos dar las felicidades a todas las mamás porque sabemos que el 10 de mayo es el Día de las Mamás y sabemos que nos dan mucho apoyo y nos dan mucho amor todas las mamás del distrito, a toda nuestra comunidad, incluyendo nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Así que queremos tomar un poquito de tiempo para felicitar a todas las mamás y agradecerles por todo lo que hacen por nuestros estudiantes de la comunidad. Y también les queremos recordar que ya vamos a terminar el año escolar. Este 31 de mayo va a ser el último día de las clases. Y ya viene muy pronto y les queremos dar todas las gracias a todas las familias y todo el personal que nos ha ayudado todo este año escolar a salir adelante para nuestros estudiantes, porque sabemos que nosotros solos no podemos hacer este trabajo que se toma toda la comunidad para poder asistir y educar a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias a todos por este año escolar que vamos a terminar. Y también tenemos las graduaciones de las high schools que van a ser el 28 de mayo hasta el 30 de mayo. Si ustedes tienen niños que van a graduarse, pueden tener toda la información sobre los tiempos, el horario, boletos y toda la demás información. Pueden comunicarse con su escuela y le pueden dar todos los detalles. Y también vamos a transmitir todas las graduaciones por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube, para todos los familiares que tal vez no puedan atender o si viven en otras partes del país o fuera del país, pueden ver las graduaciones por Facebook y YouTube. Y tenemos toda la información para los tiempos y el horario en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter y YouTube, y también pueden visitar nuestro sitio de internet que es www.sausd.us. Y como les dije, vamos a transmitir todas las graduaciones en vivo y también las vamos a grabar para si quieren ver las graduaciones y pudieron atender en persona y la quieren ver después, van a estar grabadas ahí en los mismos lugares de YouTube y Facebook. Y también este mes de mayo celebramos el Día de los Maestros y también el Día del Personal de las Escuelas. Igualmente queremos dar todas las gracias a todos nuestros maestros y todo el personal de las escuelas que, como les dije, tomamos una comunidad para poder hacer este trabajo. Y así que si pueden saludar o darle las gracias a su maestro o maestra o cualquier persona de la escuela, si tienen la oportunidad, sí sería muy, muy bueno para ellos escuchar de la comunidad las gracias que ellos merecen. Y también queremos felicitar a la maestra Cassandra Cabrera, que fue nombrada la semana pasada como una maestra del año del condado de Orange. La señora Cabrera es una maestra en la escuela Mendez Fundamental Intermediate, y fue una de las 5 maestras de todo el condado que fueron nombradas como maestras del año por el condado de Orange. y por ser reconocida como una maestra del año, recibió un premio de 25 mil dólares y también ahora es elegible para ser una maestra del estado. Las maestras del estado los van a nombrar en los próximos meses, así que tengan pendientes a ver si Nuestra Señora Cabrera es una maestra del estado si llega hasta esas alturas, pero por lo mientras le queremos felicitar por todo lo que hace por nuestro distrito. Y finalmente queremos felicitar a un estudiante que se va a graduar este mes. La estudiante es Brandy Figueroa, que fue aceptada a 15 universidades a través del país. Y Brandy, que va a atender la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas de todo el país. Es una estudiante en la escuela Segerstrom High School. Así que todos estamos muy orgullosos por Brandy, por ser aceptada a tantas universidades. Y es un ejemplo para todos los demás estudiantes de todo lo que es posible si le meten las ganas y reciben el apoyo de toda la comunidad. Y Brandy es solamente una multitud de estudiantes que se van a graduar este año, que van a atender a universidades a través del país o van a entrar a carreras inmediatamente después de graduarse de la escuela. Entonces, a todos los estudiantes les queremos dar las felicidades por todo lo que han hecho para llegar a este momento. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy, pero les quiero dar las gracias a todos y espero comunicarme con ustedes la próxima vez. Bueno, hasta luego. ¿Qué tal mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 18 de mayo en la dirección 837 New Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde. Recuerden, vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios y a disfrutar antojitos de los que tiene el mercadito. Y por supuesto, a disfrutar una rica nieve de garrafa. Ahorita que ya viene el calorcito, ya se antoja lo frío. Así que una nieve de garrafa de sabores. Y por supuesto, también un rico yogur natural preparado con frutas naturales. Así que vengan a disfrutar. Y por supuesto, no se les olvide su miel para preparar su cafecito, sus tés y para todo es bueno. Así que la cita es para este sábado y vengan a conocer de todo lo que vende el mercadito. Y por supuesto, que si a alguien no se le olvidó un ser querido sin darle su regalo, pues vengan a comprar, apoyar al artesano que tenemos en el mercadito con sus tejidos 100% hecho a mano, a comprar un bonito vestido bordado, una blusa, lo que gusten. Así que vengan a apoyarnos este sábado. No olviden, los esperamos, los invita el Mercadito Carrusel. Y muchas gracias a Radio Santana por el apoyo de invitarnos a ser nuestro mercadito. Así que muchísimas gracias y sigan escuchando Radio Santana y nos vemos este sábado 18 de mayo. Y fallece la poeta Carmen Berenguer, escritora reconocida durante la dictadura chilena. Esta nota de la jornada. La poeta y artista chilena Carmen Berenguer fue una de las más reconocidas en su país y representante de la generación que escribió durante la dictadura de Augusto Pinochet. Falleció la mañana del jueves en Santiago de Chile a la edad de 81 años. Posadas, que fue la editora y escritora, Claudia Posadas, fue ella quien realizó la selección y el prólogo de México, Plaza Tomada, que es una poesía de 1983 a 2020 de la autora chilena. Y dijo a la jornada que Berenguer fue una de las poetas chilenas más importantes en toda la escala latinoamericana. También añadió que la también cronista aportó una voz fundamental en un contexto tan opresor como la fue la dictadura chilena. Su obra es esencial porque es un testimonio de colonizador, de constructor de los sistemas opresores globalizantes, así como de todas estas batallas y de las voces de quienes no forman parte de los poderes fácticos. Claudia Posadas sostuvo que Berenguer es una voz muy importante para nuestra conciencia social y política latinoamericana desde su primer libro, Boris Sands, que desfallece en el muro, y hasta el más reciente, Plaza de la Dignidad. Tuvo una congruencia en cuanto a esa conciencia desinstaladora que además vertió en infinidad de discursos que expandieron el alcance de la escritura poética. Desarrolló el habla coloquial, urbana, barroca, desarrolló la crónica collage de corte periodístico, el testimonio, el habla culta y hasta cierto punto mística, además de una poesía muy directa y transparente. También lamentó que la reconocida poeta, innovadora del discurso latinoamericano de la poesía, Tito, murió sin haber recibido el Premio Nacional de Literatura de su país debido al canon patriarcal y al machismo que circunda ese galardón, dijo. Nota de la jornada. Nacimos en el mismo barrio, de la misma ciudad. Subimos del mismo árbol, tú y yo. Todavía sigue ahí. Jugamos los mismos juegos que todos querían jugar. Disfrutamos de las cosas que nuestros papás nos ar.